Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Te habla Eduardo. Ahí estaba leyendo un artículo de la revista Anfibia que analiza el ascenso de Bolsonaro, ¿viste? Y vos decís, puta, este tipo ni pasó por Wikipedia, ¿viste? Porque el tipo hace un análisis y compara a Bolsonaro con Trump. Y obviamente hay diferencias que son gritantes, ¿no? O sea, Trump era rico, Bolsonaro era un tipo que era capitán del ejército, pero digamos que él dice que Bolsonaro es un outsider de la política. Y vos decís, loco, ¿cómo un outsider de la política? Hace 28 años que el tipo es diputado, pasó por 9 partidos, ¿viste? Decir que un tipo que hace 28 años es diputado y que pasó por 9 partidos es un outsider de la política, ¿viste? Decir, pero entonces, ¿qué son los otros tipos? ¿Qué son? ¿Qué Lula? ¿Qué son todos los otros tipos? ¿Viste? O sea, está bien, el tipo llegó a estar en un partido que era medianamente grande, que estaba totalmente metido, uno de los aliados del PT, que estaba muy metido en casos de corrupción de la Lava Jato, se llama Partido Progresista, ¿viste? Que progresista no tiene nada, es un partido de derecha. Él llegó a ser diputado ahí, ¿viste? Y se fue. No sé bien por qué se iba, yo creo que se iba o porque lo echaban o porque ese tipo iba buscando otros lugares de poder, pero hace 28 años que es diputado, ¿viste? No es lo mismo que Trump. Y otra cosa que el tipo dice es que Bolsonaro es diferente a los milicos brasileños que estaban en la dictadura, porque esos milicos tenían un esquema, digamos, de golverí. No me acuerdo cómo es, según el nombre del tipo, que él era como el ideólogo de la dictadura y que era un tipo que decía que, bueno, que Brasil tenía que tener una proyección continental, ¿viste? O sea, que toda Itaipú, todas esas grandes obras que se hicieron en la época de la dictadura, tenían la ideología, digamos, de Golbery, ¿viste? Un desarrollismo también en función de ser líderes en Sudamérica, ¿viste? Y él dice que contrario a Bolsonaro, contrario a eso, quien encarnó más eso fue el PT. Y ahí vos pensás, bueno, en Belo Monte, incluso dice de su proyección hacia África. Y a mí lo que me llama la atención es que yo leí cosas de las inversiones que hizo Lula, va, el PT en África, ¿viste? Y los tipos hicieron una cosa totalmente colonizadora, ¿viste? O sea, fueron allá con agronegocio, con minería, con vale. O sea, no fueron a. Fueron a tipo una nueva colonización, ¿viste? O sea, sobre todo las grandes empresas de agronegocio, Blairo Maggi, ¿viste? En Mozambique hay todo un artículo que es una entrevista que le hacen a un tipo que es del sindicato de los campesinos de Mozambique. El tipo dice: estos tipos vienen a hacer agronegocio, ¿viste? O sea, a Mozambique fueron a hacer agronegocio. Y hay un video de la BBC que muestra que con fondos del Banco Nacional de Desarrollo y Odebrecht hicieron según un aeropuerto grande en la segunda ciudad de Mozambique, ¿viste? Que es un aeropuerto que no se justifica porque no tiene movimiento, ¿viste? O sea, ni siquiera en la capital de Mozambique, y no, Mozambique no tiene tanto movimiento, ¿viste? O sea, es un aeropuerto que está vacío o que está sin movimiento durante gran parte del año, ¿viste? Que de alguna manera es un poco digamos, lo que hizo Lula, digamos, en las grandes obras, ¿viste? Que fue para chorear, ¿viste? Y el tipo analiza eso y salta, ¿viste? 2013, 2014, lo salta, directamente lo saltea, no dice nada de las grandes protestas, ¿viste? O sea, eso es un hecho prohibido, pareciera, ¿no? O sea, no hace una lectura crítica de las grandes protestas de acá, que básicamente lo que hizo el PT fue vaciar las calles de gente de izquierda, ¿viste? Entonces, él dijo que todos los que salían a protestar eran todos, ¿viste? Pitucos, como se llamaba, no me acuerdo, tenía otro nombre ahí, los llamaban en Buenos Aires cuando se protestaba contra el gobierno de Cristina, ¿viste? No era Pitucos, ¿cómo era? Bueno, no me acuerdo ahora. El PT salió con esa y vació las calles de gente de izquierda, ¿viste? O sea, y además hizo leyes de terrorismo, metió mucha gente en cana, hizo represión. Esa ley antiterrorismo le queda ahora como un guante a Bolsonaro, ¿viste? Los tipos no pueden analizar ese hecho, ¿viste? Como que siempre se lo saltean, ¿por qué salió toda esa gente a la calle, ¿viste? Y me acordaba El otro día estaba hablando acá con un tipo que es cajero de supermercado y el tipo me dijo que no vota el PT. Que yo dije, loco, pero vas a votar a Bolsonaro. Y el tipo me dice, mira, hace no sé cuántos años trabajo acá en el supermercado y cada vez que el tipo sale a las 4 de la mañana para llegar acá a las 7, ¿viste? O sea, ahí te pones a pensar todas las grandes marchas que básicamente pedían mejor movilidad urbana, ¿viste? Y el tipo dice, cuando llego a la parada de colectivo, me quedo escondido porque tengo miedo que me choreen. Y cuando llega el colectivo salgo corriendo a tomarlo, ¿viste? El tipo dice, estoy cansado de eso, cansado de ver tanto choreo, ¿viste? Y el tipo dice, yo quiero seguridad y, ¿viste? Y vota a Bolsonaro por eso. Digamos, es cuestionable en el sentido de que quien se ocupa de la seguridad dentro de acá, del Estado de San Pablo, es justamente el gobernador, no el presidente, ¿viste? Pero bueno, la gente ve eso, ¿viste? Dice, quiero más seguridad. Yo otro día estaba parado en un semáforo con el auto y al tipo que estaba enfrente mío lo chorearon, ¿viste? Y fue feo, ¿viste? Si bien no hubo violencia física, ¿viste? Era una pareja, se acercaron dos tipos, uno tenía una en la mano en la cintura, como que tuviese un arma, yo estaba atrás, lo veía todo, y yo decía, ¿qué poronga hago, viste? Me va a ligar un tiro acá, ¿viste? Es una situación de mierda la seguridad, ¿viste? Y qué sé yo, va a ganar Bolsonaro, ¿viste? Colgué también ahí un artículo del tipo que va a ser el propuesto ministro de transportes de Bolsonaro. El tipo es un milico, ingeniero, un general del cuerpo de ingenieros que hizo una BR, una ruta, viste, que corta la, que va de Belén a otro lado, justamente donde salen todos los granos, digamos, del Cerrado y de la región de Mato Grosso, viste. Y el tipo dice, yo cuando era teniente hice esa ruta y árbol que tenía en mi frente lo derribaba, viste. Y el tipo está hablando de desarmar licenciamientos ambientales, ¿viste? En esto nos metió el PT, ¿viste? No sé qué va a pasar. Pero bueno, me llama la atención que analicen al PT, ¿viste? Con tanto, digamos, tan condescendientemente, ¿no? Qué sé yo. Te mando un abrazo.